hoy es un día de lucha, una jornada provincial de lucha con acciones regionales en todos los distritos donde está nuestra organización de trabajadores del Estado, con acciones regionales, esto quiere decir con radios abiertas, volanteadas, marchas, y las reivindicaciones son lamentablemente las que ya hace tiempo venimos reclamándole al gobierno provincial, que es, queremos discutir en paritaria, la apertura de paritaria en este segundo semestre y discutir aumento salarial, también los pases a planta que quedan de los compañeros que todavía siguen precarizados, el reconocimiento de la antigüedad, los compañeros que ya fuimos por diferentes acciones, pasando a planta temporaria y después a permanente. Y hay dos puntos fundamentales que están muy públicamente que se está charlando ahora, que son la eliminación de los topes en las asignaciones familiares y la eliminación del impuesto a las ganancias al salario. También hemos adosado, por todo lo que hemos vivido el 8 en el paro nacional de la CTA, en el puente Pueyrredón, y algo que es muy sentido para nosotros, pelear en contra de la ley antiterrorista. Así que esas son las reivindicaciones, entre otras, qué sé yo. Después, puntualmente, para educación y salud, estamos planteando que el presupuesto refleje lo que realmente necesitan los hospitales para funcionar, y al igual que las escuelas, por problemas de infraestructura, de vidrios. Estamos planteando el tema de que ha bajado la calidad de la comida en los comedores escolares, esto debido a que el presupuesto que tiene el gobierno para eso es ínfimo y que han recortado a los proveedores. Y otra de las cuestiones que para nosotros también es medular y que ataca contra la organización de los trabajadores y contra nuestro derecho a huelga es esa resolución interministerial que ha firmado el gobernador y allá por el año 2009 y refrendado por todos sus ministros, que habilitan los descuentos por días de paro. Estamos pidiendo que se derogue eso, obviamente, y que nos devuelvan la plata que nos han descontado. Así que bueno, esas son las reivindicaciones que nosotros estamos planteándole hoy al gobierno, que venimos planteándole en este plan de acción. Y acá puntualmente en la ciudad de La Plata lo que vamos a hacer, nos vamos a estar concentrando a las 10 de la mañana en nuestro gremio para ir marchando no solamente con los trabajadores de ATE, sino con otras organizaciones, al Consejo Escolar para entregar un petitorio y hacerles saber que queremos que deroguen esa resolución interministerial, que resuelvan los problemas de edilicio que hay en las escuelas acá de la región y que nos devuelvan la plata que nos han descontado. César, Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buen día. ¿Qué posición, si es que tiene alguna, el gremio tomada ya en relación a lo que está sucediendo con el tema de camioneros y el paro que está movilizando? ¿Ustedes qué posición tienen, si es que han tomado alguna? Sí, mirá, nosotros venimos de nuestra ATE, que está dentro de la CTA, que conduce nuestro compañero Pablo Michele, viene de un paro nacional de la semana pasada, el 8. Sí. Y Pablo, en la Plaza de Mayo, donde hubo más de 25.000 trabajadores ocupados y desocupados en la Plaza de Mayo, en su discurso fue muy clarito que nosotros vamos a estar en toda pelea que el trabajador, que la clase trabajadora dé. Y obviamente que hay charlas con el secretario general de la CGT, con Hugo Moyano, y anoche, después de todo lo que ha pasado ahí en las puertas de la destilería, ahí de la distribuidora de YPF en La Matanza, nuestro secretario general adjunto y obviamente nuestro secretario general, todo el secretariado sacó un comunicado diciendo que no vamos a permitir ningún ataque a ninguna organización gremial ni a algún trabajador que esté peleando por sus derechos, porque le quieren aplicar una denuncia penal donde está en juego, donde se basan en la ley antiterrorista. Entonces, bueno, en esa situación nosotros obviamente que apoyamos toda la pelea y no vamos a permitir que ningún poder, ningún sector ataque a la clase trabajadora. Y si mañana hay paro y movilización a Plaza de Mayo, nosotros estamos en sesión permanente de nuestro Consejo Directivo de la CTA para analizar qué hacemos. Algunos compañeros plantean que hay que ir, así que vamos a estar en esa discusión. Pero lo que sí queda claro es que nosotros no vamos a permitir, vuelvo a repetir, que ningún sector del poder ataque a la clase trabajadora. Toda esta jornada provincial de protesta va de camino a nuestro paro nacional de la Sociedad Trabajadora del Estado, que se va a llevar el 27 de la semana que viene, con un acto en el Congreso de la Nación, y nosotros como ATE Provincia previamente vamos a estar entregando un petitorio en la Casa de la Provincia por todos estos puntos que le he dicho anteriormente. Así que gracias por la comunicación y estamos a su disposición.